Así aprendí, así te canto. De América Latina vengo sembrando las buenas nuevas con mi charango. Así para ti, Señor, traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor para ti, Señor. Un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor, canto de corazón, canto para el Señor, con alegría, con mucho amor, son mis raíces, mi emoción. Traigo mi cultura, vengo del campo. Ábrele tu corazón, estoy cantando a mi Salvador. Yeah. Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor para ti, Señor. Traigo un canto de mi tierra. Mi corazón, voy cantando. Siembra la buena semilla, estoy llegando. Los indios en mi tierra.